monte sagrado del dios de los dioses. Cuéntale a mi amada cuánto yo la quiero, por ella me muero, lucero de Pascua. Noche Santa, ay corazón mío, quisiera pasarla.